Artillery. Oye, man, man. Usted como que se ve bien. Man. Es un muchacho de mí. Beba guache, cuidado que no te cache. Escuche y no luche, no te me apapache, ni te me retache. Aproveche, dese un gustacho de mí. Me gustó tu facha, un trajecito fucha. Como te la echa, tú mata mucha. Desde que tú entras, la disco se te ficha. Ma y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Me gustó tu facha, un trajecito fucha. Como te la echa, tú mata mucha. Ma y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Muchacha que esta noche la cache. Aunque no sé ni su nombre yo la conozco. Al parecer como que la había visto antes. Que desde que la vi como que me volvió un poquito loco. Y tuve que venir a presentarme. Que usted es mamá interesante. Que estoy loco que me conozca y conocerla. Que al parecer está aquí por casualidad. Que tiene cara de que esto si tú no lo frecuentas. Y que rompiste tu rutina para buscar una aventura. Y como en este mundo no es casualidad. Rompiste tu rutina pa' buscar una aventura. Te bañaste, te vestiste y maquilla. Me gustó tu facha, un trajecito fucha. Como te la echa, tú mata mucha. Desde que tú entras, la disco se te ficha. Ma y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Me gustó tu facha, un trajecito fucha. Como te la echa, tú mata mucha. Ma y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Denme la dicha, muchacha, que esta noche la cache. Yo tengo cara de charlata, no lo niego. Tengo una pinta de hijo de puta y mujeriego. Ando con un combo donde quiera que llevo. Un brillo demasiado cabrón, gato lo deja ciego. Usted tiene estilito de universitaria. Por fuera linda, pero por dentro sicaria. Una fiera que por dentro esconde su furia. Sería que lo que quiero quisiera que suceda. Pues hagamos que suceda, será. Para ver si esta noche será. Que el otro paso proceda. Que el otro paso proceda. Deba que la noche termine como deba. Yo me atrevo, lo que falta, beba, es que usted se atreva. Y que rompiste tu rutina pa' buscar una aventura. Y como en este mundo no es casualidad. Y que rompiste tu rutina pa' buscar una aventura. Te bañaste, te vestiste y maquilla. Beba guache, cuidado que no te cache. Escuche y no luche, no te me apapache, ni te me retache. Aproveche, dese un gustacho de mí. Me gustó tu facha, un trajecito fucha. Como te la echa, tú mata mucha. Desde que tú entras, la disco se te ficha. Ma y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Me gustó tu facha, un trajecito fucha. Como te la echa, tú mata mucha. Ma y tu papá hicieron una cosa bien hecha. Denme la dicha, muchacha, que esta noche la cache. Que tú me agrada, yo te agrado, tú me gusta, nos gustamos. Está de suerte, ma, que esta noche la cache. Que tú me agrada, yo te agrado, tú me gusta, nos gustamos. Está de suerte, ma, que esta noche la cache. Chumo pa, Nelly, el alma secreta. Durán, the coach, AG, la voz. DJ Victor, Kila, Kid, Anormal Music. Mi profecía 2012, para bailar antes que se acabe el mundo. Muchachos, hay que orar. Black Belt International, JMA Group. Tú sabes cómo se muestra la cuestión, beba guache. 2012, dese un gustacho de mí. Controlando desde Puerto Rico hasta el mundo entero. Dese un gustacho de mí. Beba guache. Mana.